qué es, a ver si adivinan lo que yo sé. Qué es, a ver si adivinan lo que yo sé. La oigo cuando hago algún desastre. ¡Ah! Siempre se usa para bostezar. ¡Ah! Y viene, viene para asustarse. ¡Ay! Viene, viene para enterarse. ¡Ah! Viene, viene para cantar. Y aquí la adivinanza se termina.